tengas misericordia de esta nación, Señor. Te pedimos, Padre, que tu espíritu se mueva en medio de este tu pueblo y que seas tú el quien está adiestrando nuestras manos, Señor mi Dios, y que tu espíritu, Señor, esté trayendo salvación, Señor, y vida eterna en medio de este lugar, en medio de este tu pueblo, Padre. Te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor mi Dios, y te pedimos que tu presencia sea moviéndose en medio de este tu pueblo. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor mi Dios, esté estableciendo tu gloria en medio de este lugar, Señor mi Dios. Y yo te pido, Padre, que tú tomes nuestro corazón, Señor, en esta mañana. Queremos ofrendar primeramente nuestro corazón delante de ti, Señor, y decirte, Padre, que te amamos, Señor mi Dios. Queremos decirte, Señor, que tú eres, Señor, el centro de nuestra adoración, Señor. Queremos decirte que a ti te pertenece la alabanza y la gloria, Señor. Queremos darte honra, Señor, por todas tus maravillas, por tu gloria, por tu poder, Señor. Gracias por tu hermosura, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose en medio de este lugar. Declaramos que tú eres el Señor sobre esta tu casa, Señor. Declaramos que tú eres el que fluye en medio de este tu pueblo, Padre. Y te pedimos, Padre, que tú, Señor, te sigas moviendo en medio de este lugar y que tú, Señor mi Dios, toques nuestras vidas, Señor mi Dios. Queremos adorarte, Señor. ¿Quiere levantar sus manos? Y vamos a ofrecerle esa adoración a Dios, decirle, Señor, te amamos, Dios, te exaltamos, Rey, Señor. Venimos delante de ti, Señor, a ministrar, Señor, tu corazón. Queremos agradarte a ti, Señor mi Dios. Y queremos saber, Señor mi Dios, que nuestra adoración es grata delante de ti por la sangre del Cordero de Dios, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú, Señor, llenes nuestras vidas. Tenemos hambre y sed de ti en esta mañana, Señor mi Dios. Queremos adorarte, queremos bendecirte, Señor. Queremos entregarte toda la gloria, Padre. Porque en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio, Señor mi Dios, de situaciones difíciles, sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Sabemos que tu gracia está en medio de tu pueblo, Padre. Y yo te pido, Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú te manifiestes en medio de este lugar, Señor mi Dios. Te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Señor, te exaltamos, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Te exaltamos, Dios Altísimo, Señor mi Dios, bendecimos tu nombre. Señor, el propósito de nuestras vidas es darte honra y gloria, Señor. Nuestro propósito es que tú te exaltes y que tú, Dios, visites, Señor mi Dios, a tu pueblo. Que tú, Señor mi Dios, visites, Señor, este lugar, Señor, y nuestras vidas, Padre. Donde te pedimos, Señor mi Dios, que tú, Señor mi Dios, tomes la alabanza y la adoración, Señor, que traemos delante de ti, Señor Dios Todopoderoso. Y pedimos que tu presencia sea manifestándose en medio de este lugar, Señor, tocando nuestras vidas, Señor, llevándonos a un compromiso delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres Dios poderoso y que tu gloria, Señor mi Dios, está sobre este lugar. Pidiéndote, Padre, que tú adiestres nuestras vidas, Señor. Que tú abras nuestra boca, Señor mi Dios. Que tú hables, Señor mi Dios. Y que tú uses nuestras vidas, Señor. Te adoramos, Rey. Te bendecimos, Señor Dios eterno. Gracias, Señor mi Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te adoramos, oh Dios. Te adoramos. Entremos adorando al Señor en adoración. Empieza a decirle que le amas. Empieza a decirle cuán precioso es Él. Dios, te adoramos, Señor. Te adoramos, oh Rey, a ti, Jesús. A ti, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti, Padre eterno, Señor. A ti, Dios, entregamos gloria y honra, Señor. Tu presencia esté. Y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Te adoramos, oh Rey, Señor. que tú eres mi roca y mi fortaleza. Decláralo en tu vida. Te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Díselo a él. Alabaré, te cantaré con el corazón y las fuerzas me darán. Te cantaré con el corazón y las fuerzas me darán, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, te cantaré. El corazón y la fuerza me dará. Te cantaré con el corazón y la fuerza. Digno eres tú, Señor. Dios, en medio de tu pueblo, Señor. Tú eres, Señor, mi Dios, tú eres nuestra roca y tú eres nuestra fuerza, Señor. Dale una ofrenda de palmas al que vive. Tú eres Rey, Señor, sobre toda la tierra. Tú eres Dios eterno, Señor. Digno eres, Dios. Gloria a tu nombre, Rey. Pueblo de Dios, yo te invito a que vengas en ese día, abras tu corazón y exaltes al Todopoderoso. Que tus labios, que tu lengua confiese que Él es el Señor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorar. Ven, abre tu corazón. De su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que eres Dios, la rodilla se doblará. Tesoro eterno tendrá sed él, si escoge su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, la rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrá sed él, si escoge su amor. Es hora de adorar. Ven, abre tu corazón. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad. Si escoges su amor, seas a ese lugar. Estamos delante de ti. Estamos delante de ti, poderoso Señor. Venimos, Padre Santo, a proclamarte como Rey y Señor sobre toda la tierra. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria descender sobre ese lugar. Que tu fuego, Señor, que tu fuego descienda en medio de ese lugar. Santo, Santo, fuerte eterno Dios. Santo, Santo, Dios. Gloria a nuestro Rey. Gloria a nuestro poderoso Salvador. Gloria a ti, Rey eterno. Gloria a ti, Dios altísimo. Así como María danzaba y cantaba delante de Dios, tomando su pandero, así queremos alabarte y exaltarte y honrarte, pueblo del Señor. Canta conmigo. Así como hacerte una pregunta. ¿Estás listo para alabar al Todopoderoso? ¿Estás listo para exaltar al Creador? Porque aunque otros canten,

cantaremos de su poder. Cantaremos de su poder. Cantaremos de su poder. Y cantaremos de su poder. Viva Jehová. Viva Jehová. Viva Jehová. Viva Jehová y bendiga San Roca. Viva Jehová y Y cantaremos de su poder. Cantaremos de su poder. Y cantaremos de su poder. Y cantaremos de su poder. Viva Jehová. Viva Jehová. Viva Jehová. Viva Jehová. Cantaremos victoria. Cantaremos victoria. Cantaremos victoria. Cantaremos victoria. Viva Jehová. Viva Jehová. Viva Jehová. Viva Jehová. Grande, grande es Jehová, porque grande, grande es Jehová, porque grande, grande es Jehová, porque grande, grande es Jehová. Por eso su pueblo la bandera, te alaba con danzas a pie. Por eso su pueblo la bandera, te alaba con danzas a pie. Vemos con panderos alabanzas a Jehová. Vemos con las santas alabanzas a Jehová. Vemos con las santas alabanzas. Para Dios, mi redentor, que

santidad. Eres santo, santo, santo, santo, hijo, hijo, Dios. Eres hijo, eres divino. Tú eres digno, digno, digno, hijo de Dios. Tú eres digno, digno, digno, altísimo, Señor. Santo, santo, santo, Señor. Hijo de Dios. Tú eres digno, digno, digno. Santo, Señor. Santo es el Señor, creador de cielo y tierra. Digno, digno, digno es el creador de los cielos y la tierra. Creas el sol y las estrellas, el universo. Tú creas de todo lo que está en la tierra, Señor. Más pequeño, lo más grande, tú lo creaste. De lo más pequeño a lo más inmenso. Santo, Señor. Todo lo que respira, todo ser viviente, alabe al Señor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey y Señor. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, Señor. Eres mi roca, quien levanta mi cabeza. Tú eres mi libertad, mi fortaleza eres tú. Tú eres mi libertad, Señor. Tú eres quien levanta mi cabeza, Señor. Mi pueblo, mi pequeña manada eres tú. Tú que has sido fiel a mis estatutos. Yo extiendo mi mano a ti. Yo soy tu fortaleza, tu libertador. Levanta al caído, quien restaura al quebrantado, yo no cambio, soy el mismo de ayer. Yo no cambio, yo permanezco fiel. Tú has querido sentarte, tú has deseado dejarme, pero te recuerdo que sin mí no puedes hacer nada. Sin mí no hay nada. Si te alejas de mí, te doy mi fortaleza. Recibe mi fortaleza, dice el Señor. Recibe adoración. Recibe mi canto, Señor. Thank you. Esa alabanza, adoración. es mi rey. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía a mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Y al Señor es mi pleito. Te confieso, Señor. Que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya. Oh, mi el Señor es mi rey, el Señor es mi rey. Señor. Pueblo del Señor, el día de hoy el Señor te dice: yo te he levantado, yo te he restaurado. Toda aquella tribulación que tenías, yo la he quitado, yo me la he llevado. Ve, sigue en el camino, no te apartes de mí, que yo te he levantado.